Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Cada vez que hacemos contacto con los amigos de la Asociación de Vecinos de La Boca y más que nada con quien es su figura más representativa, Alfredo Alberti, sabemos que nos vamos a ocupar de la temática constante que hace a la situación generada por la histórica contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y estamos efectivamente con Alfredo en línea, lo saludamos, le damos la bienvenida y queremos actualizarnos un poco en torno a toda la actividad que hacen constantemente. Alfredo, un gusto. Buen día, Omar, un gusto estar otra vez en línea con ustedes. Sabemos que hay actividades que van a desarrollar inclusive a nivel escolar. Correcto, sí. El día 25, ahora muy cerquita, tenemos una linda actividad, porque realmente un colegio entero, que es el comercial número uno, acá del barrio de Barracas, que está en la esquina de Quinquela Martín y Avenida Montes de Oca, el día 25 asumieron la responsabilidad de dedicar toda la jornada docente a tocar temas del Riachuelo. O sea que todas las aulas del Colegio Comercial número 1, Joaquín B. González, los profesores dejan de hablar ese día de geografía, de matemáticas, de las materias de consumo diario, y el tema es, son distintas aristas que hacen a la temática del Riachuelo. Es una jornada propuesta por los mismos alumnos en distintos talleres que nosotros fuimos, con el tema de Tormenta Ideas. Le decimos, bueno, ¿ustedes qué harían? ¿Qué proponen para mejorar, para seguir trabajando el tema del río? Y nos decían reiteradas veces, bueno, ya no más cortes, no hagamos más cortes, que realmente está muy vapuleado y esto a la gente les molesta bastante. ¿Por qué no hacemos una jornada dentro del colegio, con todos los docentes, invitamos a los papás y las mamás? Bueno, los directores del colegio lo asumieron, les gustó la idea, y ya está lanzado el día 25, vamos a hacer con incluso autoridades del Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que van a estar presentes. Sí. Se va a hacer en distintas aulas, en distintos horarios, distintos talleres, distintos temas, proyecciones de videos y charlas referente a la concientización, a educación ambiental, y siempre con propuestas positivas, tratando de alentar este buen proceso en el que estamos, un proceso lento, por momentos un poco mezquino, pero que va caminando hacia adelante. Es muy valioso hacerlo a este nivel, Alfredo, porque la experiencia enseña constantemente que lo que se siembra a nivel de los más chicos se recolecta después con creces y multiplicado, porque el chico, como sabemos, por otra parte, los chicos son las personas más serias del mundo, luego se van a volver grandes como nosotros, los chicos son grandes difusores y son difusores convencidos, y además le propagan a su propio núcleo familiar cada una de estas cosas que reciben. Bueno, tal cual, en eso que vos has resumido también es justamente lo que nos alienta a trabajar con las escuelas, porque nosotros potenciamos la actividad de los docentes, y los docentes, que están muy sensibilizados con esto, repotencian nuestra actividad, y justamente nosotros tratamos de llegar al adulto hoy para que nos ayuden a gestionar y a peticionar ante las autoridades, y que no le dejemos esta mochila tan pesada a los chiquitos, ¿no? Que, como bien decís, ya vienen con otra conciencia ambiental, con otra cultura, con otra educación, pero estamos tratando de llegar al adulto para que nos ayuden a elevar esta petición a las autoridades, que ya está asumida, que ya está avanzando, pero bueno, no tenemos que aflojar en esta pulseada, porque sabemos que hay intereses políticos y económicos que siempre nos juegan solapadamente en contra. Entonces, es una lucha que no la queremos abandonar, al contrario, estamos alentando este buen proceso, esta buena coyuntura positiva que nos toca vivir, con una Corte Suprema muy activa, con un juez federal muy activo, trabajando muchísimo por este objetivo, pero que como sociedad tenemos que seguir alentando esto. Por eso que también agradecemos muchísimo a la Defensoría, siempre desde el año, ya hace 8 años que estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo de la Nación, y agradecemos muchísimo este contacto de prensa que ustedes nos hacen, porque todo esto coayuda muchísimo al objetivo que todos queremos. Yo me imagino, y ya voy terminando, Alfredo, que cuando mencionaste antes la palabra mezquindad, te estabas refiriendo precisamente a quienes no tienen la mejor buena voluntad para que esta tarea de saneamiento del riachuelo progrese, por lo menos en los términos, con la velocidad que se hace necesaria o imprescindible, ¿no? Sí. Esa palabra mezquindad encierra una mezquindad política y económica. Hay empresas que resisten todavía a trabajar ordenadamente, a tener una producción limpia, a tener plantas de tratamiento, mantienen situaciones esquivas, y también hace a intereses mezquinos de la política. Nosotros acá en el barrio de La Boca padecemos mucho una falta de articulación, que ACUMAR tiene por misión fundamental articular a las 3 jurisdicciones, que es Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, y lamentablemente estamos padeciendo la falta de articulación con la Ciudad de Buenos Aires. Esta política, ahí hay un factor mezquino también, que Nación vemos que se lleva mucho mejor y articula mucho mejor con Provincia, con los 14 municipios de la cuenca, y bueno, lo vemos a diario, que articular Nación con Ciudad de Buenos Aires parece que es un imposible. Entonces esto lo caratulamos dentro de lo que es justamente la mezquindad política, esta falta de grandeza, que se piensa en el poder, por el poder mismo, y no se empieza en la gente. Si se pensara en la gente, por lo menos pasadas las campañas de política, donde se trata de juntar una mayoría de votos, se trataría de pensar en la gente. Nos cuesta muchísimo, por eso que en este caso puntual descansamos mucha esperanza en lo que la Defensoría sigue haciendo, la Defensoría de la Población, lo que sigue haciendo la Corte Suprema de Justicia y lo que sigue haciendo el juez federal de Quilmes, que es justamente estar mucho más allá de los intereses políticos personales. No están permitiendo que esta causa Mendoza se politice, y están haciendo todo lo posible para que lleve a buen término, siempre en beneficio de la gente. Por eso estamos impulsando todo a través del juez federal de Quilmes, que creemos que está haciendo un trabajo realmente impresionantemente bueno, respaldado por la Corte Suprema, para que esta oportunidad, el saneamiento del riachuelo, sea una realidad y no se transforme nuevamente en un infructuoso intento como los cientos que hubo en la historia, en esta centenaria historia de contaminación del riachuelo. Bien, Alfredo Alberti, muchísimas gracias por este testimonio y nuestro afecto a todos los amigos de la Asociación de Vecinos de La Boca. Gracias a ustedes. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que junto con el préstamo usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida. También debe saber que la caja de ahorro tiene un costo mensual extra y no se puede dar de baja hasta cancelar el préstamo. El haber jubilatorio pasa a ingresar directamente a la caja de ahorro. Luego se debita la cuota del préstamo y el gasto de esa caja de ahorro. Si toma un préstamo a través de una mutual o cooperativa, debe recordar lo siguiente. Junto con el crédito se está afiliando a la mutual o cooperativa, por lo cual le van a deducir también una cuota social. Cancelado el préstamo en su totalidad, usted tiene que solicitar la baja como afiliado en la mutual o cooperativa. Si no lo hace, le seguirán debitando del haber jubilatorio la cuota social. La gente y su defensor.